hot. Pasa, pasa, pasa, pasa. Whoa, whoa, whoa. Desahogado a la cuenta de tres. Quiero a todo mundo con el coro.